Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y esto es lo nuevo de tu grupo, los Lumaquino Alegres, de la comuna de Lumaco. Mi corazón por otro que no te esté amando. Quisiera cambiar mi corazón porque el mío me está acabando. Quisiera cambiar mi corazón y acabar con mi sufrimiento, porque el mío es un caso perdido. Está obsesionado contigo, pero no es correspondido. Porque el mío es un caso perdido. Está obsesionado contigo, pero no es correspondido. Mi corazón me quiere matar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y esto es lo nuevo, los Lumaquino Alegres, y las palmas arriba. Cambiar mi corazón por otro que no te esté amando. Quisiera cambiar mi corazón porque el mío me está acabando. Quisiera cambiar mi corazón y acabar con mi sufrimiento, porque el mío es un caso perdido. Está obsesionado contigo, pero no es correspondido. Porque el mío es un caso perdido. Está obsesionado contigo, pero no es correspondido. Quiere matar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y para toda la gente de la Pobla, aquí está el grupo Los Lumaquino Alegres, de la comuna de Lumaco. Para toda la Vagancia Vieja y esos pianos, ¡suba! Quiere matar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir.